vaya, sí es muy denso, sí es muy densa la primera parte del infierno, así es que hasta donde lleguemos del infierno hoy, y bueno, de 8 días retomaremos en donde nos quedamos, y así hasta que se agote toda la obra, ¿no? Desde luego no van a ser, creo, solo 3 programas, sino que van a ser más, así es que de todos modos, no hay ningún problema, no hay prisa por terminar de ver el infierno hoy o por abordar toda la obra solamente en tres programas. Vámonos despacio, porque si no, pues no vamos a llegar a ningún lado. Primero que nada, pues hablaremos un poco sobre Dante Alighieri, este poeta florentino del siglo XIII y XIV. Nace en Florencia en 1265 y muere en Ravenna en 1321. De hecho, el año pasado se conmemoraron 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Y bueno, como sabemos, la Divina Comedia es su obra cumbre. Antes también escribió La Vida Nueva, entre 1292 y 1293, y otra obra que se llama Convivio, en 1304 a 1307. La Divina Comedia, según algunas fuentes, fue escrita entre 1304 y 1321, o sea, todo ese tiempo le dedicó Dante a escribir su obra. El Infierno, se dice que lo escribió entre 1304 y 1308, o sea, 4 años para escribir solamente la primera parte. El Purgatorio, entre 1307 y 1314, 7 años, no es poco, y El Paraíso entre 1313 y 1321. Así es que, pues sí le dedicó bastante tiempo Dante a la escritura de esta obra, y es por eso que reducirla solamente a 3 episodios de 1 hora cada una, pues no sería acorde, obviamente, a la magnitud de la obra. Sin embargo, tampoco vamos a hablar todo, ¿no?, lo que se ha escrito y hablado de la obra, porque también sería imposible, pero en su justa medida nos iremos, repito, con calma, no es a fuerza terminar todo el infierno hoy, por ejemplo, ¿no?, o hacer las tres partes de la Divina Comedia en 3 programas. Además, dentro de 15 días, más o menos, vendrá un invitado, tendremos que suspender, ¿no?, nuestro tema. Y 8 días después, igual creo que vendrá otro invitado, y si es que durante 2 programas, no, como que nos daremos un descanso de la Divina Comedia, y al tercero, ahora sí ya en febrero, retomaremos en donde nos hayamos quedado. Bien, ¿qué es la Divina Comedia? ¿Cuáles son, por ejemplo, las influencias de Dante, que tiene Dante o que se pueden ver en la Divina Comedia? Hay muchísimas. Les recomiendo un documental que anda en YouTube, que así se llama, Ciclo de Dante, a propósito de los 700 años. Y no olvidemos que, por ejemplo, en la Edad Media, los tópicos de la literatura estaban centrados en el amor cortés. Precisamente hablando de novelas de caballería. Ya habíamos hablado nosotros también un poco de eso. Y bueno, ese amor cortés influye dentro de la obra de Dante. Es decir, el amor hacia la dama, ¿no? Hacia la dama, que también es un amor humano. Y también dentro de los tópicos del amor cortés está el amor hacia lo divino. Recordemos a Santa Teresa de Jesús o a San Juan de la Cruz. Pero en Dante hay como que una mezcla entre esos dos amores, el amor a lo divino y el amor a lo humano, ¿no? Entonces, en Dante es el amor desde del humano hacia lo divino. Hay una aspiración a la eternidad y al amor divino, desde luego. Desde luego, desde el ser humano en todos los planos. No olvidemos también que en la época en la que se escribe, habrá diversas pugnas de poder, significativamente más entre dos bandos de la época, que eran los güelfos y los gibelinos. No recuerdo a qué partido pertenecía Dante ni qué afinidades políticas tenía él. Sin embargo, sí queda claro que él está a favor de la separación de la iglesia y del Estado, porque decía que tanto uno corrompe al otro, ¿no? Por ejemplo, el poder papal se veía muy corrompido por lo material, y él y Dante critica eso justamente, y también critica cuanto que el poder terrenal, es decir, el terror del emperador, se ve corrompido por las posesiones materiales, y entonces no puede haber guía espiritual con la corrupción de los bienes materiales, ¿no? O esa avaricia que el poder a veces, digamos, influye en el esa búsqueda de poder que influye en el ser humano, ¿no? La búsqueda de los bienes materiales. Entonces, para él sí era importante esta diferenciación. Estaba de acuerdo con lo que decía Cristo en las Escrituras, ¿no? Al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y de hecho, así lo manifiesta también en la Divina Comedia. Hay un pasaje en donde, no recuerdo en la boca de quién lo pone. También esto es muy importante de mencionar. Dante a la gente que conoce y a la gente que no conoce también, las pone en los diversos círculos del infierno o en las cornisas del paraíso, en las cornisas del purgatorio. Y en boca de cada uno de ellos pone algo. Y la verdad no recuerdo en qué círculo, pero ya lo veremos más adelante. No recuerdo en qué círculo es en donde pone estas palabras en algún condenado que está por ahí. Entonces, esa influencia política, esa influencia de la época en la que vive Dante, van a confluir en la obra. Y eso es importante porque, de hecho, hasta él mismo habla de su destierro en la novela, a modo de profecía. No recuerdo en qué año lo destierran. Es posterior a 1300. A Dante lo destierran. Y Dante, cuando escribe el infierno, digamos que no es una profecía, pero a ver, la historia como tal del personaje alegórico de Dante en la Divina Comedia, se supone que esta visión de infierno, purgatorio y paraíso se da en el año 1300, ¿no? Es decir, está escribiendo desde el pasado. Como si yo ahorita escribiera una novela en la que hay un personaje, Martín, que está en el año 2010, ¿no? Y de repente profetiza que por ahí, por el 2015, no sé, se le va a caer el pelo, por ejemplo, ¿no? Eso mismo hizo Dante. Así es que su exilio también de cierta forma lo relata, lo predice y no lo predice por obvias razones, ¿no? Porque ya es parte del pasado del autor. Pero él tiene, bueno, esta libertad creadora en ese sentido. Dante, como bueno, ya habíamos dicho eso, que en algunas cornisas y en algunos círculos del infierno están esta gente conocida por el poeta. Y también otra de las influencias que está dentro de la Divina Comedia es la del misticismo islámico. Pero bueno, de eso seguiremos hablando después del corte, no sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene su comité del Área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hablar al teléfono 3092-1246, perdón. Atención de 7 a 20:30 horas. Vamos a un corte. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:16. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho CNDH y AMDA. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, estamos hablando de Dante Alighieri y la Divina Comedia, la primera parte del poema El Infierno. Y hablábamos al principio del programa que Dante tiene influencias para escribir esta obra, influencias estéticas. Hablábamos del amor cortés y el amor cortés hacia lo divino, pero también influencias de la época en la que vivía, ¿no? Todo ese contexto político bastante complejo lo hacen, de cierta manera, algunos pasajes se explican o los explica con respecto a lo que está pasando dentro de su patria, ¿no? Dentro de Florencia y en general dentro de Italia. Y lo va a poner en la voz de algunos de esos personajes. De hecho, algunos de esos personajes él conoce, a lo mejor todavía viven en su época o a lo mejor ya se murieron, pero los pone ahí, ¿no? Los pone ya sea en el infierno o en el purgatorio. Pero también, hablando de influencias estéticas, también hay una influencia del misticismo islámico, en particular de un libro que se llama El viaje nocturno del profeta Mahoma, en donde el libro describe una visión del infierno, ¿no? Es decir, se plantea exactamente la misma historia, digamos, a nivel diegético. Hay un personaje en este libro, El viaje nocturno a través del infierno, del profeta Mahoma, en donde va a través del infierno precisamente y le sucede lo que a Dante, ¿no? Este libro fue leído primero por el maestro de Dante, Brunetto Latini, profesor florentino y admirador de la cultura árabe. Entonces es muy probable que él le haya prestado el libro o le haya hablado de este libro a Dante y Dante, bueno, retoma ese viaje que hace el profeta Mahoma a través del viaje nocturno del que se habla. Porque, bueno, es bastante evidente de dónde se inspira, cosa que pues no pasa nada porque todos los poetas lo hacen. De hecho, eso ya hablaremos después, pero el libro de la Aleph, el cuento de la Aleph de Borges, también es una inspiración directa de toda la Divina Comedia. De eso hablaremos posteriormente, ya como a conclusión, no hoy, sino cuando terminemos de hablar de la obra. Bueno, la Divina Comedia es una alegoría. Todo debe tomarse como una alegoría. Dante, el personaje Dante, es una alegoría de la humanidad. De hecho, También en la obra van a estar presentes simbolismos u otras alegorías, por ejemplo, la del número 3. La Divina Comedia está compuesta en tres partes, cada parte consta de 33 cantos y uno extra en la primera parte, que es un canto introductorio. Entonces el infierno va a tener 34 cantos y el purgatorio y el paraíso van a tener 33 respectivamente, ¿no? Haciendo un total de 100 cantos. Precisamente el número 10 también va a tener una presencia simbólica. Recordemos que el 10 es símbolo de perfección, ¿no? Al igual que el 7 y al igual que el 3. El 3, pues, evidentemente, el símbolo de la Trinidad, etcétera, ¿no? 9 círculos del infierno, 7 niveles de las cornisas del purgatorio, 9 círculos hasta llegar al círculo impirio, en el paraíso. Entonces, esta simbología va a estar también contenida ahí y todo esto va a ser alegórico. Dante lo que nos quiere decir desde una posición moral, filosófica y también teológica, es que no basta ir en dirección contraria al vicio para poder lograr la redención, sino que es necesario primero purificarse. En los primeros cantos del infierno, Dante va a través de una selva oscura y espesa y se le aparecen tres animales, que es una loba, una pantera, y un león, ¿no? La pantera representa la lujuria, la loba la avaricia y el león la soberbia. Entonces, cuando se le aparecen a Dante, Dante retrocede y va quiere ir hacia otro camino. Sin embargo, Virgilio le dice que no puede ir por ahí, precisamente porque no basta alejarse del vicio e ir en dirección contraria a este, sino que hay que purificarse, hay que ir por otro camino. Y es este otro camino el que es el camino del recorrido que da Dante hasta llegar a la purificación, o hasta llegar al paraíso. Y es Virgilio el que le va a servir de guía y de maestro durante el camino, porque Beatriz, quien está en el paraíso, advierte que Dante necesita su ayuda. Y es cuando baja a Limbo, que es donde está Virgilio, y ahorita hablaremos también de eso, y le pide que guíe a Dante a través de esta travesía, ¿no? A través de este camino, que es un camino precisamente de purificación. Esta es la razón del viaje que hace, desde luego, Dante como personaje alegórico a través de esos tres estadios que ya dijimos y que son las partes de la obra. También recordar que el viaje de peregrinación medieval era una forma de purgar las culpas. Para el hombre medieval, una forma de purificarse era esta peregrinación, las romerías que hacían a Tierra Santa o a Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, ese símbolo del viaje es un símbolo de purificación. Y también, de manera alegórica, el viaje para el hombre medieval era la vida misma, ¿no? La vida misma que terminaba en la muerte, que era el punto donde se acercaba el hombre a la vida nueva y por lo tanto a la vida verdadera, que es la vida después de la muerte. Es decir, se acercaba a aquella vida nueva, ya sea tanto para morir en el infierno o para ser salvado y estar dentro de los bienaventurados en el paraíso. Y también hay otro detalle que puede notarse en esta obra, a través de la obra, que es el del viaje del héroe. Recordemos que hay muchas historias, hay muchas novelas en donde se trata este tema, el viaje del héroe. Está el Ulises de Homero, está el Quijote de la Mancha, en fin. Ese mito del héroe también va a estar presente dentro de la Divina Comedia. Este viaje del héroe va a ser un viaje de aprendizaje y perfeccionamiento. Va a haber una superación de pruebas ahí. Y este viaje en la Divina Comedia de Dante es un tránsito interior, por lo que ya hemos dicho de la purificación, ¿no? Es decir, es un tránsito en cuanto que va de infierno a paraíso, pero también es una transmutación interior, porque Dante va aprendiendo. Porque según lo que va viendo, primero va preguntando a Virgilio, oye, aquí por qué están ellos, ¿no? Y le va preguntando cosas de la moral, cosas teológicas y filosóficas, y Virgilio le va contestando. Y ya en el paraíso, de igual manera, va preguntando cosas a Beatriz, y Beatriz va respondiendo, ¿no? De hecho, hasta los dos, tanto Virgilio como Beatriz, algunas veces se van adelantando a las preguntas de Dante. Le dice, por ejemplo, yo veo que en tu semblante tienes otra pregunta, y antes de que me preguntes, te voy a decir qué es lo que te preguntas para que tu respuesta quede satisfecha, ¿no? Bueno, para que quede satisfecha lo que turba tu corazón. Y en efecto, estos dos, primero Virgilio y luego Beatriz, van a responder todas las dudas que se va generando Dante, y es cuando el personaje de Dante adquiere este aprendizaje, ¿no? Y este perfeccionamiento de sus saberes, por así decirlo. Algo importante y un detalle también que es bueno mencionar es porque esta obra es comedia y porque es divina, porque es la divina hasta como chiste, luego por ahí los memes, ¿no? ¿Por qué se llama la Divina Comedia si no tiene ningún chiste, ¿no? Bueno, es una pregunta curiosa. Y bueno, Dante titula comedia esta obra porque este poema, pone lo terrible al lado de lo ridículo. Enlaza la vida real con la vida sobrenatural. Y también amalgama la historia de la humanidad junto con el mito. Si nosotros leemos la obra, vemos que Dante va pasando, por ejemplo, por el infierno y ve los castigos de los condenados, que a veces son un tanto, o que podrían parecer ridículos en este caso, ¿no? Por ejemplo, el de los adivinos que tienen la cabeza al revés, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Es decir, ahí sí es un castigo terrible, pero a la vez es algo ridículo de ver, o es algo patético. Y pone la historia con el mito porque mezcla personajes mitológicos, por ejemplo, los centauros, está Minos, por ahí nombra a Héctor o a Eneas, y también refiere pasajes de la historia de la humanidad, ¿no? Para él, por ejemplo, la resurrección de Cristo, de todo el ambiente político del Sacro Imperio Romano, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es comedia. Y además, porque, bueno, y también en palabras del mismo Dante, es comedia porque no es un final trágico. Es decir, Dante no es un personaje trágico, no es una obra que termine en tragedia, sino al contrario, es de cierta forma, hay una resolución, hay un final satisfactorio, entonces por eso es comedia. Y lo divino, esto ya se lo ponen después algunos comentadores de Dante, ¿no? En palabras de Dante, bueno, aquí hay una cita del mismo Dante Alighieri: llamo a mi obra comedia porque está escrita en estilo humilde y porque he empleado en ella el lenguaje vulgar en que se comunican sus ideas hasta las mujeres de ínfima clase, ¿no? Precisamente diciendo, bueno, esta obra no es tan complicada, es para todos, y por ese detalle de que el lenguaje es bajo, es una comedia, ¿no? Esta obra fue escrita en toscano, un dialecto romance antecedente del latín, ¿no? Que era como que hablaba el vulgo, por así decirlo, por eso es lengua vulgar. Bueno, seguiremos hablando de Dante, ya que estamos hablando del infierno, o que vamos a empezar a hablar del infierno, escuchemos al Rey Carmesí. Tears of joy at the birth of West Side skyline, crying, fallen angel, dying, risk a life to make a dime. Lifetime spent on the streets of the city make us the people we are. Switchblade stings in 1/10 of a moment. Better get back to the car. Regresamos a la LEP, escuchamos la canción Fallen Angel o Ángel Caído de King Crimson, precisamente haciendo un poco alusión al tema del que estamos hablando, que es el infierno y que es precisamente Lucifer o Satanás el que está en el centro del infierno, a donde llegan todas las almas, ¿no? De eso ya hablaremos también un poco más adelante. Creo, sin embargo, pensar que, y ese día es de braille mío, que la banda sonora de La Divina Comedia pues está escrita por King Crimson, esta banda de rock progresivo que tiene tintes oscuros, no solamente para la parte del infierno, sino también para el purgatorio y para el paraíso, canciones sublimes. Bueno, eso ya es un debraye mío que no hagan caso, por favor. Pero bueno, seguimos comentando acerca de La Divina Comedia, y decíamos que era comedia por el lenguaje que utiliza Dante. Dante titula comedia su obra precisamente porque el héroe no es un héroe trágico, sino que al final hay una resolución satisfactoria, y además por el lenguaje en el que lo escribe. Y lo de divino lo ponen ya sus comentadores, y yo creo que es precisamente por la temática de que trata, ¿no? Es un canto también a la cristiandad, por eso también divino, y también creo que también es divino porque es una epopeya, ¿no? Es una epopeya, y bueno, y una epopeya es un poema de carácter narrativo y de extensión considerable que presenta una acción o hazaña grande y pública, protagonizada por personajes de espíritu heroico y en donde se aprecian detalles sobrenaturales. Bueno, eso creo que La Divina Comedia entra muy bien en esa clasificación, y aparte por la temática, creo que por eso se ganó el epíteto de divina, ¿no? Y entonces La Divina Comedia, por eso. En particular, este epíteto de divino o divina lo acuñó Giovanni Boccaccio, un comentador de Dante de la época. Y bueno, ¿qué también hace La Divina Comedia? Bueno, si lo contextualizamos un poco en la época, la Divina Comedia marca un cambio en la visión del hombre respecto a Dios, ¿no? Respecto a su relación con Dios. Recordemos que en la Edad Media todo era muy teocentrista, ¿no? Dios era la explicación para todo, y si algo pasaba, pues no era culpa más que de Dios. Desde luego, por ejemplo, en aquellos años posteriores a Dante, desde luego es cuando llega la peste bubónica, y pues obviamente muchos creían que era el castigo, que era un castigo divino, ¿no? Y que además el apocalipsis ya estaba cerca. Sin embargo, en esa época también comienza a haber una transición del pensamiento teocéntrico al pensamiento antropocéntrico. Es decir, el hombre empieza a ser el centro ya del conocimiento, ya no empieza a ser Dios. Y esto también creo que está en La Divina Comedia. ¿Por qué? Porque no solamente una vez, sino muchas veces, Dante, en voz de sus personajes, va a afirmar que si bien el espíritu del hombre nace de Dios, no está sujeto, por ejemplo, a los movimientos celestiales o a los designios celestiales del destino. El destino del hombre, aunque es espíritu, el hombre, aunque es espíritu, aunque viene del espíritu, del primer amor, como dice Dante, no está sujeto a que Dios gobierne su destino, sino que el hombre posee libre albedrío y por tanto voluntad para poder ya sea o irse para el lado del bien o irse para el lado del mal, ¿no? Entonces esta elección del camino ya es totalmente del hombre y no va a estar sujeta por el dedo de Dios o por la mano de Dios. Esto quiere decir también, hay muchos ejemplos y hay muchos pasajes, esperemos tomar en cuenta muchos o citar muchos, creo que no se va a poder hoy, pero la siguiente semana sí, en donde precisamente dice esto, ¿no? Que los astros, que el destino de los astros, que el destino del hombre ya no se rige por los astros, sino es su voluntad de acción. Y son esas acciones del hombre las que lo condenan. Es decir, si uno va al infierno es porque el hombre mismo actuó contra sí o contra los demás para merecer un lugar en el infierno o en el purgatorio, si no es tan grave su castigo. O bien tiene los méritos suficientes como para poder estar en uno de los tantos cielos del que está compuesto el paraíso. Bueno, entonces, esta es que también una de las ideas centrales. El hombre es responsable de su destino y de sus acciones, y ya no es Dios quien maneja esas o quien designa ese destino, ¿no? Aunque bien el espíritu del hombre sigue partiendo de Dios. Para no caer Dante en una blasfemia, pues desde luego dice esto. O sea, también dice esto. Y esta libertad en sus actos es la que lo va a situar desde luego en algún lugar de castigo, ya sea de castigo, de purificación o de premio al final de su vida. Ya no es Dios quien condena, sino que es el hombre mismo el que se condena, ¿no? Dante, como personaje alegórico, representa entonces a la humanidad. Esto también ya le habíamos dicho, y aquí es donde lo estamos explicando un poco mejor, ¿no? ¿Cuál es la alegoría que se corresponde con Dante, ¿no? Con el personaje Dante. Y de esto también ya lo habíamos dicho, cómo está compuesto la obra en tres partes de 33 cantos cada uno, excepto la primera parte que es tiene 34 por un canto introductorio, estrofas de tres versos y en decasílabos, ¿no? Y eso, bueno, no, desgraciadamente no podemos verlo ahorita porque, bueno, sería yo no hablo toscano, no manejo la lengua para poder explicar tanto esos detalles, pero sí es importante saberlo. Pero de la simbología, sí, habíamos dicho que dentro del simbolismo existen números, por ejemplo el 3, que es signo de la Trinidad, del triángulo y del equilibrio. Y también los personajes principales van a ser 3. Ya hemos hablado de los 3, pero ¿qué significan? Bueno, Dante, ya dijimos que es una alegoría de la humanidad. Virgilio estaría haciendo alusión a la razón o a la filosofía. Y Beatriz a la fe o a la teología. Entonces también ahí hay una trinidad entre los personajes. En el infierno, el hombre está ante las consecuencias de sus faltas. En el purgatorio es una lenta purificación hasta la liberación. Y el paraíso es el saber, la verdad y la ciencia divina. Entonces, todos estos elementos en Dante van a confluir para poder organizarse. Se va a poner a organizar la obra. Es como está organizada la obra de este poeta toscano florentino, ¿no? Creo que, insisto, ya no nos va a dar tiempo. Yo pensé que en el primer bloque me daba muy bien tiempo de hacer como que una introducción a todo, una introducción muy muy general al poema, pero pues ya vi que no, ya vi que ya casi se termina el programa y apenas hemos terminado la introducción del poema, o sea, la introducción general, más o menos de qué trata, más o menos cuál es la composición, ¿no? Y no vimos el infierno, o sea, pensé que me iba a dar tiempo de hablar de todo el infierno completo, pero pues no. Les digo, no vamos deprisa, procuraremos ir explicando todos estos pasajes, algunos detalles que están ahí. Sin embargo, sí, como que a manera general, hay que distinguir que en la obra está la visión medieval del universo que tenía la humanidad acerca del universo, ¿no? Con el infierno abajo, con el cielo arriba y en medio la tierra. De hecho, si ustedes ven hay una pintura de Sandro Botticelli que representa el infierno y no sé si se han dado cuenta que bueno, han visto que está el infierno de forma cónica, pero a la inversa, ¿no? A manera de embudo. De tal suerte que el limbo o el primer círculo está en la parte superior y es una parte muy muy amplia y el noveno círculo que está en la parte de abajo y es muy muy estrecha. Ahí es donde está Lucifer. Está en el centro de la Tierra. Imaginemos que a una pelota le ponemos un embudo, ¿no? Que precisamente el centro del embudo esté en el centro de la pelota. Así más o menos está configurado el universo dentro de la Divina Comedia. Cuando Dante y cuando Virgilio bajan por porque bueno, describe que este Lucifer está enterrado en la tierra, de las tres cuartas partes de su cuerpo hacia abajo está dentro de la tierra, y la cuarta parte restante está afuera. Y bueno, tiene tres cabezas y está devorando a Casio, a Bruto y a Judas, desde luego, y también salen sus alas, ¿no? Entonces van bajando y es donde se van hacia el otro hemisferio, que es el hemisferio del agua, donde está el purgatorio. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 6:48. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP en esta última parte. Hoy hablamos de manera muy, muy general acerca de la Divina Comedia, esta obra cumbre de Dante y una de las obras capitales de la literatura universal. Un poema compuesto en tres partes, en donde existe este tránsito del héroe, ¿no? En donde también se va a ver el tema del viaje. Y que también vimos que está inspirado en las tradiciones o en las narraciones míticas islámicas, según algunas fuentes que consultamos por ahí. Esta visión del mundo, hablamos sobre la visión del mundo que se tenía en aquella época, y que bueno, en el limbo, en el primer círculo, van a estar aquellas almas que fueron virtuosas pero que no fueron bautizadas. Y ahí Dante va a encontrar a muchos sabios, a muchos poetas y a muchos héroes de la mitología. Y esto es importante porque los sabios que están ahí, los filósofos que están ahí, el conocimiento que ellos aportarán al mundo va a ser también influencia para que Dante logre escribir esto que escribió. Por ejemplo, está Ptolomeo. Y el mundo descrito en la Divina Comedia es precisamente ptolomaico, porque sitúa la Tierra en el centro del universo y todos los astros, incluyendo el Sol, girando en torno a ella. Entonces, todo esto va a influir también en esa obra. Por motivos de tiempo, desde luego, hoy no pudimos hablar plenamente del infierno, pero les digo, no hay ninguna prisa, ya será para el próximo programa. Ya nos vamos, no sin antes decirles que Alcohólicos Anónimos tiene su oficina antigrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita